¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro podcast de Calico Skies Podcast. Mi nombre es Sebastián Rufo y hoy vamos a hacer un podcast realmente distinto. Vamos a hablar de uno de los músicos de Paul McCartney que lo ha acompañado a Paul ya, se podría decir, casi 20 años o un poco más. Más de 20 años, si hacemos la cuenta, va a ser mucho tiempo. Me refiero a Paul Weeks Weekends, uno de los músicos que nació en Essex, en Inglaterra, el 27 de marzo de 1956, y fue un músico que realmente participó de toda esta última etapa de Paul McCartney. Hablo de una última etapa de muchísimos años, ¿no? Él siendo un gran músico, compositor, multiinstrumentista, etcétera, ¿no? Participó y grabó con muchos músicos como Bon Jovi, Bob Dylan, Joni Mitchell. En fin, también ha jugado el papel de productor, ha participado como guitarrista, como tecladista, haciendo coros en otros discos, pero el gran trabajo se lo ha conocido con McCartney, y que por más que Paul cambie de banda, siempre Paul Weekends está ahí con él. Weekends comenzó su carrera musical como miembro de un grupo llamado Woodheads Monroe a comienzos de la década del 80, y este grupo publicó dos sencillos con el sello Stiff Records, Mumbo Jumbo y Identity. Pero en el 89 comenzó a trabajar con Paul McCartney como multiinstrumentista durante las giras de Maca, y desde ese entonces ha trabajado con Paul en sucesivas giras y en discos de estudios, además de convertirse en director musical durante las giras de McCartney. En la actualidad sigue trabajando con Paul como tecladista y también siempre se permite y se da ciertos lujos de participar para otros integrantes y otras artistas de la música mundial. Además de su trabajo con McCartney, Weekends ha grabado discos con grupos y músicos como Styx, The Damned, Tim Finn, Paul Carrack, bueno, Boy George, David Gilmour, y coprodujo el primer disco de Savage Progress, y también fue el tecladista en un álbum de Eddie Brickell llamado Shooting Rubber Band at the Stars. Eddie Brickell, realmente recomiendo que busquen ese material porque es fabuloso. En el podcast de hoy vamos a hacer un recorrido por alguna de esas grabaciones y escuchar un poco de música diferente, también algo de Paul McCartney, pero vamos a hacer un reconto de todas, no, pero de algunas de las cosas que ha grabado, porque grabó mucho y no nos alcanzaría este podcast. Y como no va a haber dos partes de Paul Weekends, lo vamos a resumir todo en esta. Lo primero que vamos a escuchar tiene que ver con un músico llamado Kevin Coyne, que en el año 1978, Paul Weekends participó de un tema llamado Are We Dreaming? Y Kevin Coyne es uno de esos músicos de Inglaterra que no nació en Inglaterra, pero sí vivió y se crió musicalmente en ese país. Él es alemán. Pero Coyne, conocido como el antiestrella, fue un cineasta, fue escritor también de cuentos y de poesías. Bueno, hizo un montón de cosas. Pero en el 78 graba este material y tiene la participación de nuestro querido Paul Weeks. Así que escuchamos Are We Dreaming de Kevin Coyne. See the photographs strewn around me. Look through the windows, they need cleaning. See the lady by the bower, sits there for hours. She is dreaming, she is dreaming, she is dreaming. See the tram cars, see the steeples, see the crumbling, aged people walking sideways, through the bushes. It's a nice place if you're dreaming. If you're dreaming, are you dreaming? Hear the bells go, they're always ringing. Take no notice, just start singing. A passing melody, a little nightmare. It was nothing. I was dreaming. I was dreaming. Truly dreaming. I don't mind what you say. You can say it anyway. You can keep on talking for hours and hours. Keep on talking, it takes the time away. Takes it all away. Remove the sadness, keep on running. Though you're old, can't do no running. There's a rhythm stuck inside you. You can't lose it. Though you're dreaming, you're always dreaming. Though you're dreaming. Hallelujah, we're all rising. Running through the fields, it's not surprising. See the limelight, feel the sunlight. We live forever. Though we're dreaming. Are we dreaming? Are we dreaming? Are we dreaming? Seguimos escuchando algunas de las canciones donde participa Paul Weeks, este músico que realmente con su simpatía lo queremos mucho. Acá los fanáticos, siempre es un músico del cual queremos. Así que el otro grupo que en el cual participó se llamó DD, un grupo inglés que todavía sigue activo, siempre con cambio de integrantes, pero Matt Johnson, que es uno, digamos, de los que inició el grupo y se puede decir hoy que es la pieza fundamental de esta banda, que está desde el año 79, fue el único miembro que fue, digamos, el que permaneció constante y grabando y creando. Vendió muchísimos discos este grupo a nivel internacional, una banda realmente que tal vez en la Argentina se escucha muy poco, pero que a nivel mundial siempre tuvo como muy buena reputación. Vamos a escuchar del disco Soul Mining del 83, donde participa Paul Weeks. El tema se llama This Is The Day, y bueno, disfrutémoslo. Thank you. Continuamos escuchando entonces las canciones donde participa Paul Weeks, y en este caso se hace cargo de los teclados, un instrumento que lo hemos visto hasta el hartazgo dentro de la banda de Paul, pero que también cuando lo llaman quieren, ¿no?, que participe en lo que más estamos acostumbrados a verlo, y son los teclados. Y este grupo se llama Prefab Sport, una banda de pop rock británica que se formó en Durham, en el Reino Unido, y a finales de la década de los años 70 por los hermanos Paddy y Martin McAllon. El grupo, bueno, grabó varios discos, pero hay uno en particular del año 88, se supone que es el tercer disco de ellos, y fue el primer intento por entrar de lleno al mercado de los Estados Unidos, ya que contenía canciones como The Kind of the Rock and Roll y Cars and Girls, los cuales le dieron una buena acogida, pero no el éxito que seguían esperando. Los hermanos McAllon no entendían el porqué de la negativa del público, pero esto no los tiró abajo ni los desanimó para seguir intentando por conquistar el corazón de los hermanos norteamericanos. Este disco se llamó From Langley Park to Memphis, de Langley Park a Memphis. Se supone que son un parque británico conocido y famoso hasta la ciudad de Memphis, donde, digamos, en algún punto todo se origina gracias al rey del rock and roll, Elvis Presley. El corazón de los norteamericanos siempre está en Memphis por el gran querido Elvis, y estos tipos de alguna forma intentaron llegar a ese lugar. Todo muy lindo, todo muy divertido, pero en ese momento todavía no sucede nada con ellos, pero sí Paul Weeks hace su aporte en varias canciones, y una de ellas fue Cars and Girls, uno de los caballitos de batalla que Prefab Sport tenían para presentar. Escuchémoslo. Things check. Too many folks feeling car sick, but it never pulls in. Percy's thoughts, pretty streamers. Guess this world needs its dreamers. May they never wake up. All right, look at us now. Things hurt more, much more than cars and girls. Just look at us now. Start counting what adds up the way it did when we were young. Just look at us now. Some things hurt more, much more than cars and girls. Just look at us now. Some things hurt more, much more than cars and girls. Look at us now. Start counting what adds up the way it did when we were young. Look at us now. Some things hurt more, much more than cars and girls. Continuamos entonces haciendo un recorrido por las canciones en las cuales participó Paul Weeks, y una de ellas, otra vez en los teclados, tenía a el gran querido Paul Carrack, un músico que fue, digamos, apodado por el canal de televisión de la BBC como el hombre con la voz de oro. Y Carrack empezó su carrera profesional como compositor y líder del grupo Ace, y ganó popularidad como artista en solitario y por su pertenencia a grupos como Roxy Music y Squeeze, y también en otras bandas llamadas The Bleeding Hearts Band, grupo de respaldo de Roger Waters. Entre el 80 y finales de la década del 90 ganó mucha popularidad como fundador junto a Mike Rutherford y Paul Young, del grupo Mike and the Mechanics. Y Carrack trabajó como vocalista de la banda hasta su marcha en el año 2004 aproximadamente. Un tipo sumamente popular, conocido, un hombre que también participó como vocalista de discos solistas de Roger Waters como Radio Chaos y también de The Wall en vivo en Berlín. Y logró algunos hits y cosas importantes como solitario, con canciones como Don't Shed Tears. En fin, este tipo ha pasado por todos lados, un genio, digamos, de que todo el mundo quería tener en sus grupos, por lo menos por un momento. Pero Paul Carrack también quería tener a un músico importante en alguno de sus discos. Y ese fue el gran querido Paul Weeks. Y Paul Weeks participó en los teclados en un disco llamado One Good Reason. Este disco se edita en el año 1989, la canción When You Walk in the Room, y ese año para Paul Weeks había sido bastante importante porque hasta ese entonces no era, digamos, relativamente conocido. Pero a partir del 89 las cosas para Paul Weeks también iban a cambiar. Paul Carrack tal vez haya sido una vidriera, no lo sabemos. Pero vamos a escuchar esta canción, When You Walk in the Room. Baby, it's a dream come true, walking right alongside of you. Wish I could tell you how much I care, but I only have the nerve to stare. walking right alongside of you. Wish I could tell you how much I care, but I only have the nerve to stare. Yeah, yeah, I can hear something pounding in my brain every time that someone speaks your name. Muy bien, entonces continuamos escuchando a Paul Weeks y sus participaciones, y en este caso vamos a escuchar una de Paul McCartney. Sí, porque bueno, hemos escuchado tantas canciones, ¿cómo no vamos a escuchar alguna de Paul? Y tiene que ver también con el año 89, que recién estábamos mencionando que había sido un año bastante importante para él, porque bueno, entra a participar y a formar parte de esta banda que Paul estaba digamos... armando, no solo para grabar Flowers in the Dirt, sino también para después salir de gira y presentar este disco. Por suerte, Paul Weeks queda como parte de este grupo, graba Flowers in the Dirt y también sale de gira para presentar el disco. Los años siguen avanzando, siguen pasando, llega la década del 90 y en Off the Ground también vuelve a participar por Paul Weeks y también en esta gira mundial. Se ve que es un músico que cumple bastante con los pedidos y la demanda de McCartney, y también debe ser una muy buena persona para trabajar, porque es hasta el día de hoy que sigue siendo, digamos, el único miembro original desde aquellos años dorados de Maca. Así que eso es un punto positivo para Paul Weeks. Escuchamos entonces This One, una canción famosísima de este disco, un tema que también nos gusta a todos los fanáticos y que algún día estaría bueno que la vuelva a hacer. Siempre aprovechamos un podcast para hacer nuestro pedido de auxilio de que por favor McCartney vuelva a hacer This One o otras tantas, pero This One está muy buena. Así que escuchamos a Paul Weeks, a McCartney, esto es Flowers in the Dirt, año 1989, haciendo This One. Did I ever take you in my arms, look you in the eye, tell you that I do? Did I ever open up my heart, let you look inside? If I never did it, I was only waiting for a better moment that didn't come. There never could be a better moment than this one. This one, this one is gliding above the ocean. A god is riding upon his back. How calm the water and bright the rainbow. Fade this one to black. Did I ever touch you on the cheek? Say that you were mine, thank you for the smile. Did I ever knock upon your door, try to get inside? If I never did it, I was only waiting for a better moment that didn't come. Seguimos escuchando entonces algunas canciones más, y en este caso un cantautor de los Estados Unidos, que en 1980 empieza su carrera y lanza su álbum homónimo llamado con su propio nombre, Willie Nile. Y Willie Nile empieza su carrera en una edad muy temprana y después se vio interrumpida por varios problemas, pero finalmente volvió a grabar y a actuar en los Estados Unidos y en Europa, estableciéndose como uno de los grandes cantantes y compositores. Este músico, más bien reflejado como un cantante, un cantautor, un tipo que emerge de los suburbios de Nueva York, con el paso del tiempo empieza su carrera musical a tener más cuerpo, más peso dentro de los medios, y también se hace muy pero muy popular en los Estados Unidos. Originario, de Buffalo, vamos a escuchar entonces a Willie Nile de su tercer disco, donde participa Paul Weeks en el teclado Hammond, uno de los teclados para mí fabulosos, con un sonido increíble. Este tercer disco, editado en el 91, llamado Places I Have Never Been, fue, digamos, el disco que Paul Weeks graba ya siendo un tipo conocido por estar con Paul McCartney. Así que se puede decir que Willie Nile aprovechó de alguna manera ese coletazo de fama de Paul Weeks para ya darle trabajo como también integrante, por lo menos momentáneo, para este álbum. El tema se llama Rite of Spring, y acá el gran querido Paul Weeks empieza a tener una agenda muy abultada y llena de propuestas para producir y para participar. En fin, vamos a escuchar a Willie Nile. Sometimes I lie awake and I wonder. Sometimes I lie awake and I wonder. Muy bien, amigos. Recién escuchábamos entonces a Willie Nye con la participación de Paul Weeks en el teclado, en el órgano Hammond. Y luego de esto comienza a tener un montón de participaciones en grupos muy diversos, ya lo hemos dicho. Participa con Dylan, con The Damned, grupos que no tienen nada que ver con el rock and roll, más bien con el punk rock. Pero Paul Weeks siempre se fue como acomodando y haciendo, digamos, haciendo sus aportes para esos grupos, no solo como músico, sino también como productor. Con respecto a Paul McCartney, después hay un periodo donde no participa de discos. Es el caso de Flaming Pie. Ahí Weeks no participa absolutamente para nada. O Chaos and Creation. En fin, hay algunos discos donde no está, pero sí en las giras. Siempre está en las giras. Ya después en New, bueno, en todos estos discos, Sirius Station, en fin, ya Paul Weeks está ahí también en las giras, y ojalá esté con Paul McCartney para siempre. Pero haciendo referencia a lo que tiene que ver con Flaming Pie, uno de los discos que no participa, y es extraño porque después McCartney de ese disco Off the Ground y una gira mundial que lo lleva a un montón de lugares y también a países donde nunca había pisado, como por ejemplo Argentina, todo pareciera como que, bueno, de acá en más va a venir un montón de trabajo junto con Paul McCartney. Y Paul no, se encierra con el Beatles Anthology y después sale Flaming Pie en el 97. Y ya casi la década del 90 tenemos a un Paul Weeks que en algún momento se habrá preguntado, ¿no? ¿Ya está, ya terminó todo mi mundo con McCartney? Y bueno, no. En Good Evening New York City, año 2009... hacen la canción Flaming Pie, y yo la elegí como para cerrar porque justamente es el disco en el cual él no participa. Entonces en el 2009, en este concierto, tiene la chance de tocar Flaming Pie, y así suena Flaming Pie con Paul Weeks. Ahora sí, amigos, nos despedimos y espero que hayan disfrutado de este podcast recorriendo un poco la carrera musical de Paul Weeks, un tipo sumamente interesante. Pueden ir y investigar un poco otros discos. Bueno, en internet está el rumor de que hay una banda argentina llamada La Vela Puerca donde Paul Weeks participa hasta como productor. Sinceramente estuve buscando mucha información sobre eso porque me pareció totalmente extraño. No es una banda argentina, La Ola Puerca, creo que es uruguaya. Pero bueno, no hay información de eso. No, la verdad que no hay. Es un error, me parece, que de Wikipedia o algo por el estilo. Pero si alguno tiene una data un poco más certera y realmente tiene, digamos, una fuente bien chequeada y nos quiere hacer llegar esa información, lo pueden hacer a info@calicosky.com.ar. Ahí nosotros recibimos el correo electrónico y leemos las cosas que nos escriben. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo podcast. Espero que hayan disfrutado. Adiós.